es el principio de todas las cosas. Capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Adonai Elohim hizo la tierra y los cielos. Hasta ahí. Mientras que aquí nos está diciendo, estos son los orígenes, las versiones dice, esta es la verdadera historia. En otra, estos son los verdaderos comienzos, de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que el Señor hizo la tierra y los cielos, invirtió las palabras, dice, hizo la tierra y los cielos. ¿Por qué lo invierte? Porque esto es lo verdadero. Esto es el origen de todo. Es así como realmente sucedió. Primero fue creada la tierra y después fueron creados los cielos. Porque primero las personas para llegar a ser cielos necesitan ser enseñadas. De otra manera no pudieron llegar a ser cielos. Y no entiendo. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Como no había hombre para que labrase la tierra, entonces de la tierra aún no había salido absolutamente nada. Es como si nos a la gente que está ahí y que ya la semilla fue puesta ahí en la tierra, pero aún no ha sido o no ha hecho llover para que brote de la tierra una planta, para que brote una flor, para que brote un árbol, para que broten estas cosas, aún no, dice aquí. Porque en Génesis capítulo 1 dice que en cuanto la tierra fue separada, de la tierra produjo toda hierba verde y árbol del campo, delicioso para comer. Sin embargo, aquí nos está diciendo que como todavía no estaba el hombre, entonces no había hecho llover el poderoso, por eso no había salido nada de la tierra. Bueno, entonces aquí nos está mencionando. Dice que la tierra estaba preparada, pero aún no había hecho poderoso, aún no había hecho llover. Nuevamente nos está diciendo, verso 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que el Señor Elohim hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Como el Señor aún no había hecho llover, entonces la tierra no había producido absolutamente nada. En otras palabras, estaba el pueblo ya listo para que se le hiciera llover, para que se le enseñara. Como dice Deuteronomio, capítulo 32, versículos 1 y 2. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Como todavía no se había enseñado a la tierra, entonces la tierra no había producido absolutamente nada. No había nada, sino dice que subía un vapor que regaba toda la tierra. Regaba toda la faz de la tierra por encimita. ¿Qué vendríamos a ver con este vapor? ¿Qué vendría a ser este vapor, mi hermano Ishma, mi hermano Luis, mis hermanos? ¿Qué presentar este vapor? ¿Cómo que se imaginan? Este vapor del cual nos está mencionando aquí, dice que subía de la tierra, y la tierra aún no llovía sobre de ella, sino por de la tierra que regaba todas las cosas. Al regar todas las cosas, la enseñanza que se daba en ese momento, o la enseñanza que estaba en la tierra, en realidad era muy leve. Era leve en realidad. Era como un compórtate. Era como un compórtate. Era como un... Es prácticamente como el catolicismo, que creen en el Señor, pero en realidad les enseñan a comportarse. Ni aún es la leche, mi hermano. Ni aún es la leche. Sino se les enseña en realidad lo más... Se les enseña lo más leve. Ese vapor que se movía entre ellos es un compórtate bien. Es un obedece a tus padres. Es un no hagas esto porque es malo. Es como la inteligencia que el mismo hombre tiene sin Elohim a su lado. Es ese vapor que tenía la tierra. Posteriormente dice el Señor que para que hiciera que la tierra empezara a ser labrada, creó a un hombre. Y no solo a un hombre, sino vino a crear a varios. Ese vapor que se movía entre la faz de la tierra es esas cosas que se enseñaban entre, como en el mundo del catolicismo, compórtense bien. Creo que mi hermano iba a estar ocupado con mi hermana Leche, en realidad mi hermano Luis. Bien, entonces nos está mencionando que dice que un vapor se movía sobre la faz de la tierra. Ahora, después nos está mencionando, versículo 6 y 7, mi hermano Ishma. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí nos está mencionando que sopló en su nariz aliento de vida. Sopló ese ruaj, ese espíritu de vida. Y fue el hombre en alma viviente. Sopló en él ese espíritu de vida y fue el hombre en alma viviente. Acordémonos que el poderoso de esta manera nos creó. Nosotros estábamos dentro de una diversidad de creencias, donde éramos regados por un vapor en realidad. No éramos regados por su palabra, sino por un vapor. Pero solamente estábamos siendo preparados para poder recibir ese conocimiento de parte del Padre. Como nos está mencionando en el capítulo 104, versículo 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ahí nos está mencionando, dice que envía su ruach y son creados. Son creados por medio de él. Entonces, es por medio de su espíritu

Acordémonos que el principio de la creación es la luz. Y el Mesías está escrito. Venía a ser esa luz que venía a este mundo. Ahí en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 6 en adelante. Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Y ese verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el Mashiach, el cual vino la luz del mundo, y vino la luz, vino nuevamente a crear, vino nuevamente a crear. ¿Por qué a crear? Porque lo que creó en un principio, estaba torcido. Entonces viene nuevamente la luz. Viene la luz y separa la luz de las tinieblas, como lo está mencionando ahí en Juan capítulo 3, versículo 18 en adelante. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Aquí nos está mencionando que aparece la luz y dice que da un conocimiento. Esa luz proporciona un conocimiento a la gente, como está escrito ahí en Juan 1, versículo 4, 3 y 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él contenía este conocimiento, y ese conocimiento era la luz de los hombres. Y nos está mencionando que este conocimiento vino aquí al mundo. Cuando viene al mundo, separa la luz de las tinieblas. A las tinieblas llamó día, a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Hay una separación. Llega la luz a este mundo y entonces las tinieblas y la luz se separan. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, ese conocimiento vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice que ya sus obras de antemano ya eran malas, pero no se dejaban ver. Por eso aparece la luz, para que sus obras salgan a mostrarse que son malas. Llega el Mesías y les enseña y se muestran sus obras malas. Pues la luz vino al mundo y separó la luz de las tinieblas, los que hacían bien de los que hacían mal. Los separó. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas todo aquel que practica la verdad viene a la luz, para manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. En ese principio aparece la luz, y separa las tinieblas de la luz. Separa a los que se quieren comportar de los que no se quieren comportar. Como dice Efesios, capítulo 5, versículo 7 en adelante. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Mesías. Hasta ahí. Cuando viene el Mesías, dice que aparece la luz. Al aparecer la luz, al dar este conocimiento, entonces empieza su creación, como lo dice ahí Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mashiach, aparece la luz y se luz de las tinieblas. De esos que quedaron en la luz, de esos son creados cielos y creada tierra, de esos mismos. Pero lógicamente no fueron creados primero los cielos, sino fue creada primero la tierra, porque las personas de la nada no surgieron para enseñar, sino fueron enseñados. Como está escrito en Mateo capítulo 5, donde el maestro les está dando toda una enseñanza a sus discípulos. En ese momento todos eran tierra. Pues ahí en Mateo capítulo 5, que se le conoce como el sermón que les es el monte, ahí les está describiendo y les está enseñando a sus discípulos, porque la mayoría, si no es que todo, es un para puro discípulo. Aunque la recibe también la tierra, pero es una enseñanza para puro discípulo. Por eso les dice aquí en Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cómo iban a ellos a encontrar esta justicia? ¿Cómo iban ellos a tener esta justicia mayor que la de los escribas y fariseos? Si ellos no se esforzaban en conocer más que los escribas y fariseos, no iba a les hacer dada esta justicia. Porque el maestro les dijo, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ellos, a pesar de que en su momento fueron tierra, estaban siendo preparados para venir a ser cielos. Todos los que escuchaban al Mesías, de entre ellos salían algunos que le escuchaban todavía más, que le entendían todavía más. De aquellos que le entendían mucho más, todos estos venían a crecer delante de él. Todos ellos venían a crecer delante de él como los árboles. Todos los que le ponían mayor atención,

las cosas se los dijo en el monte. Y vemos claramente cómo es que cada una de ellas están dirigidas totalmente para ellos, por cuanto iban a tomar un camino de enseñadores. Pero en este momento se dan cuenta claramente que están siendo como la tierra. Están siendo como la tierra porque se les está enseñando, se les está instruyendo. No de la nada vinieron ellos a aprender, sino con la base del tiempo. 3 años y medio. 3 años y medio, y eso fue solamente un tiempo posteriormente. La misma experiencia que les venía otorgando. El tiempo, en el momento en el que están viviendo, estudiando, para comprender cada una de las cosas. En su momento todo era tierra. Pues llega la luz, hace la diferencia, y se empieza a crear la tierra. La gente que escuchaba al Mesías. Pues antes de que escuchara, dice que solo un vapor regaba la tierra. Ellos ya tenían un conocimiento, pero por lo visto, todo lo entendían de forma literal. Y al entenderlo de forma literal, entonces no era el conocimiento del Padre. No tenía lluvia. El Mesías llega y les otorga esa lluvia. Empieza a labrar la tierra para que empiece a producir. Pues incluso él ofreció esa agua. Ahí en Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta misma agua de la que habló allá Deuteronomio, y dice que aún no había sido regada en el hombre. El Mesías tenía agua para regarla en esta tierra, y así esta tierra pudiese producir, porque esto fue la tierra, y se le otorgó esta agua. Pasado el tiempo, sus discípulos estaban siendo puestos a prueba. Está en Lucas, capítulo 9, versículo 37 en adelante. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Yeshua dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Yeshua reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Elohim, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. Entonces, entrando en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, hasta ahí. Aquí en el versículo 40 le dice: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. No pudieron echarle fuera a este endemoniado. Y como no pudieron echarle fuera, el maestro lo regaña y le responde. Y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Les dijo: ¿hasta cuándo los he de soportar? Ellos aún no estaban preparados. Aún venían a ser de la tierra. No podían retirarle a un endemoniado su espíritu. No podían retirarle su pensamiento torcido. Y no solo eso, sino que también aconseja. Pues ellos le preguntan, nosotros no pudimos sacarle a este espíritu. Yeshua le responde, pues este género no sale en oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. Es como sale a este género. Por eso es que les está mencionando, oh generación, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo los he de tolerar? Pues les estaba enseñando a todos ellos, en ese momento eran tierra, no eran cielos, desde el principio que eran tierra, estaban siendo instruidos por Yeshua. Tardaron un tiempo en aprender, tardaron un tiempo en venir a conocer a Él. Pues ahí en Génesis nos está diciendo, primero debieron de haber sido la tierra y después los cielos, y no al revés. Y vemos que esto se confirma. Vemos que esto se confirma, pues cuando llegó el Maestro, no creó los cielos, sino antes vino a crear la tierra para que después sean creados los cielos, como está en Génesis capítulo 1, capítulo 2, verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, el día en que el Señor creó la tierra y los cielos. Invierte el orden por esta causa. Por eso les dice ahí a sus discípulos, si no tuvieres mayor conocimiento que el de los escribas y de los fariseos, no van a pertenecer al reino de los cielos. Si no se esfuerzan en conocer más, no van a pertenecer a este reino. ¿Qué diferencia nos está mostrando ahí en Lucas capítulo 10? Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hasta ahí. Aquí fue totalmente diferente. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Quiere decir que el tiempo ya había pasado. Quiere decir que ellos ya habían sido instruidos. Así ya venían a enseñar a la tierra. Ahora sí ya venían ellos a entrar dentro de lo que son los cielos. Por eso les dice el Maestro. Verso 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se gocen. Imagínense a hombres que se estaban gozando y admirando y decían, aún los escribas y fariseos se nos sujetaban en tu nombre. Venían ellos bien contentos y diciendo, ¿te imaginas qué cosas? Que se nos sujetó tal y se nos sujetó tal. Realmente, esta palabra del Mesías es grande, y se sentían grandes ellos mismos por lo que habían hecho. Y llegan con el Mesías y le dicen, se nos sujetaron tales y tales personas, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Mesías les dice, no se gocen de eso. Verso 20, no os regocijéis, no se sientan alegres de eso. Siéntanse alegres de que sus nombres están escritos ahora en los cielos. de que ustedes ahora van a comenzar un ministerio en los cielos, de que ustedes ahora vienen a ser parte de estos que enseñan, de que han dejado de ser tierra para venir a ser de estos que enseñan su conocimiento, su palabra. Por eso les está diciendo en aquella misma hora, Yeshua se regocijó en el Espíritu, porque a él también le dio gusto por ver a sus discípulos cómo habían crecido ya en el conocimiento. ¿Cómo podían ellos dominar a los escribas y fariseos con el conocimiento que el Mesías les otorgó? Cuando llega cualquiera de vosotros y dice, yo enseñé o yo instruí a alguno y en el nombre del Mesías, este creyó y se sumó a él. Nosotros también nos sentimos dichosos. Nos sentimos dichosos en el nombre del Mesías, porque vosotros al haber recibido el conocimiento, en un principio no podían sujetar a ningún otro, pero ahora puedo ver cómo mi hermano Miguel, llegan personas con conocimiento. Ahora puedo ver cómo con mi hermana Luz, con mi hermano Luis, llegan personas con conocimiento. Y ya no los convencen a ellos, sino ellos son convencidos de ustedes. Y eso es dicha alegría. Pero no porque ellos, sino porque ahora sus nombres pasan también a ser parte de aquellos que enseñan. Porque como todo tuvieron su o estamos en proceso de aprender de él, para venir a ser parte de estos cielos que son creados del Mesías, poder otorgar a otros su conocimiento. Así cada uno de nosotros viene a sucedernos esto mismo. En aquella misma hora Yeshua se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Se las reveló a los niños. A aquellos niños de pecho vino a revelárselas. Para que, como dice el Salmo, vaya a combatir al enemigo y al que se venga. Salmo capítulo 8, versículo 1 y 2. Al músico principal, sobre Hitit, Salmo de David. Oh Adonai, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahí le menciona cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De los niños y de los que maman, fundaste una fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al que se venga. Realmente el poderoso, mientras que en un principio venimos a ser tierra, anteriormente venimos a pasar a ser parte de los cielos, de aquellos que anuncian su palabra, de aquellos que dan a conocer su escritura. En el principio nos está mencionando que son creados los cielos y después es creada la tierra. Pero en realidad esto no es así. Génesis capítulo 1 viene a ser un proyecto en el que se vienen a plasmar todas las cosas. La realidad de las cosas viene a ser después. Pues aquí en el capítulo 2 nos cambia totalmente el orden. Nos cambia totalmente el orden de cómo vienen a ser creados. Ahí nos dice que primero fue creada la tierra y después fueron creados los cielos. Todo por medio de este espíritu. Pues podemos ver que aún Judas que pertenecía a los doce, aún él siendo creado y estando en su proceso de formación vino a ser reprobado delante del Padre. Vino a ser reprobado delante de él por la acción que cometió. ¿Nos quiere mencionar algo, mi hermana Miledis? Entonces nos está mencionando la escritura con respecto a ello. Nos está mencionando que en el principio fueron creados la tierra y después los cielos. En ese principio, esto que vemos que sucede cuando el Mesías llega a esta tierra, es algo semejante a lo que está sucediendo en la creación desde el principio. Pues vemos que ya había gente. Vemos que las aguas que son movidas de un lado para otro, vemos que representan a esa gente en Apocalipsis, capítulo 17, verso 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando vemos esto, ¿cómo que está sucediendo en aquel momento? Estaba la gente en la tierra. Llega el Mesías y empieza a crear. Pues dice la escritura que el Mesías crea a todas las cosas. Ahí en Colosenses capítulo 1 verso 15. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hasta ahí. Él creó todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, todas las crea Él. En Juan capítulo, versículo 3 y 4. Disculpe, ¿qué capítulo dio? Juan capítulo 1, versículo 3 y 4. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto mismo que nosotros vemos que sucedió en Israel sucedió desde el principio de la creación, pues Él llegó a la gente que no tenía conocimiento de Él, y de ella empezó a crear hombre, creó cielos y creó tierra. Asimismo creó bestias del campo, de esas aguas de la cual salieron todos, de ahí fueron creados los cielos, de ahí fue creada la tierra, de ahí fue creada la mar y todo lo que en ellos hay. De ahí fueron creadas todas las cosas. De esa gente fueron sacados y apartados, unos para una cosa y otros para otra cosa. El Salmo mismo nos lo está describiendo. Salmo capítulo 104, versículo 6 al 9. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles. Al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Aquí nos está mencionando desde el verso 5, fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como un vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Las aguas cubrían toda la tierra. A su reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Dice que hizo una separación. Junten aguas en un solo lugar y aparezca la seca. A la seca llamó tierra y a las aguas llamó mares. Cuando sucedió esto, nos dice, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán, les pusiste término a las aguas, cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Las aguas no van a volver a cubrir la tierra. Pues llegará su momento en que incluso dejarán de existir. Dejarán de existir estas aguas para solamente venir a ver cielos y habrá solamente tierra también. Esto lo determina Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Mas esto se está cumpliendo ya en la eternidad. No en el milenio, sino en la eternidad. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Cuando llegan estos cielos nuevos y esta tierra nueva, una vez que aparecen, que es en la eternidad, entonces la mar ya no existía más. Ya no existía más toda esta... Quiere rebelarse en contra del Padre. Porque su... Realmente su orden, su proyecto que tenía cuando hizo la creación era de que el hombre dominara sobre de todas las cosas. Como está en Génesis capítulo 1, versículo 8. Dice, y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este era el proyecto de Elohim, que el hombre tuviese dominio en todo, que él lo gobernara todo, para que en su momento incluso también gobernara las aguas. Que en su momento gobernara las aguas, pues de las aguas, partidos para los cielos, para la tierra, para los mares. De las aguas produjeron todos los animales. De las aguas vino a salir todo en su principio. La tierra también produjo animales. Esto que estamos viendo es el proyecto de Elohim. Todo el Génesis capítulo 1 es solo el proyecto, lo que tiene que venir a cumplirse en un tiempo determinado. Posteriormente vienen a hacerse las cosas en Génesis capítulo 2. Pero mientras que se estaban las cosas, vino a interrumpirse. Vino a interrumpirse. El proyecto tenido. Porque el hombre ya no vino a gobernar sobre de todas las cosas. Por cuanto pecó, entonces ya no vino a gobernar sobre de todo esto. Para eso llegó el Mesías, para cumplir con este proyecto que ya se tenía en el principio. Y viene y se anuncia como la luz, y posteriormente empieza a crear la tierra y a crear los cielos. Y continúa. En todos los años le son entregadas al hombre nuevamente el sol y la luna, son puestos en la expansión de los cielos, pues este sol y esta luna son, como dice Jeremías 31 versículo 35, así ha dicho Adonai, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Adonai de los ejércitos es su nombre. Nuevamente estas cosas vienen a serles entregadas al hombre, es tanto del sol como de la luna. En Mateo capítulo 5 les está dando las órdenes el maestro, les está dictaminando ese sol y esa luna. Lo podemos ver evidente ahí en Mateo capítulo 18, verso 16 y 17. Mateo 18, 16 y 17. Sí, ¿cómo dice? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Acordémonos que las leyes de la luna fueron para juzgar la noche, pleitos, contiendas, disensiones, borracheras, todo lo que se hace de noche que viene a ser el pecado. Por tanto, le dice en el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, en el momento en el que pecó contra ti, entonces es de noche, la luna es la que entra a juzgar. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la congregación. Y si no oyere a la congregación, tenle por gentil o publicano. Era para juzgar el pecado, entregarlos a Satanás, entregarlos a su deseo. Esta fue de la luna que les fueron entregadas, como también les fueron entregadas la ley del sol. Al mencionar el maestro, guarda mis mandamientos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ya no quiero que hagas eso. Amaos los unos a los otros. Oíste que fue dicho, jurarás al Señor y cumplirás todos tus juramentos. No perjurarás al Señor tu Elohim, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis, ni por el cielo ni por la tierra. Ni por el cielo porque es el trono de Elohim, ni por la tierra porque es el estrés. No juréis en ninguna manera. El Maestro nos establece las leyes para que nosotros no caigamos en el pecado. ¿Oíste que fue dicho, no asesinarás? Y cualquiera que asesinaba era culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por cuanto les dijo estas cosas, esto es para reinar en el, para que no caigamos en la noche. Estas son la luz que nos proporcionó. Estas fueron las leyes que proporcionó a los cielos. Aquí en adelante, cuando los discípulos juzgaran, iban según estas leyes, según este sol y esta luna que les fueron entregados. Y vemos claro y evidente que así fue. Pues ahí en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, nos está mencionando que un hombre tenía la mujer de su padre. Estaba cometiendo ese pecado de adulterio. Y dice que tal fornicación ni aun entre los gentiles se nombraba. Si esto se hubiese dado en el tiempo de Moisés, lo hubiesen asesinado a pedradas. Porque ese era el sol y esa era la luna que les habían dado en el tiempo de Moisés. Pero la que le habían dado, o la que el Mesías puso en los cielos, ese sol y esa luna que puso en los cielos, indicaban que éste ya no iba a morir en el momento, sino que se le juzgara, y si él no se arrepentía, lo trataran como gentil o publicano, que lo entregaran a Satanás. A este Saulo le dice, yo ya he juzgado al tal, se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, a fin de que su espíritu viva. Y les menciona, ¿cómo es entregarlo a Satanás? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios, no te juntes con ellos. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. No te juntes con él, no comas con él, no hables con él. Esta fue la instrucción de la luna en este tiempo, para juzgar el pecado. Estas lumbreras fueron puestas en los cielos, por eso Saulo llega y dice, ¿no hay alguno aquí que pueda juzgar? Como no hay, entonces yo ya he juzgado al tal. Y Saulo lo juzga. Con esas leyes que le fueron dadas, el sol, la luna y las estrellas, para juzgar todas estas cosas, esa organización del Padre, que fue antiguo, venía a ser nuevamente con el Mesías, venía a estar establecida con el Mesías. El Mesías le da seguimiento a este proyecto que está en el capítulo 1 y va a venir a darle cumplimiento. Va a venir a darle cumplimiento, a reinar sobre de todos. Va a reinar sobre de todas las cosas. Como está en el Salmo capítulo 72. Versículo 2 en adelante. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Florecerá en sus días justicia, su enseñanza. Acordémonos que su menujá será gloriosa. No habrá quien haga daño en su monte, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna, hasta que la luna desaparezca, hasta que no haya gente que haga este pecado. Mientras tanto dominará de mar a mar, desde un río hasta los confines de la tierra. Continúe, mi hermano, por favor. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá, y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano. Hilos de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Adonai Elohim, el Elohim de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. He aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Aquí nos está declarando toda la historia. ¿Cómo es que cumplir este proyecto que estaba en Génesis capítulo 1? Vine a tomar ese dominio de todas las cosas nuevamente, para establecer su reino, ese reino que en un momento se perdió, y que tomó Satanás, el adversario. Viene y muere, y así toma este reino, para que posteriormente se manifieste ya como rey, entre todos nosotros. Porque al menos de aquellos que le hemos conocido ya le reconoce nuestro rey. Pero falta que aquellos que no le conocen lo vean como tal, como su rey. Y lo conocerán, pues está escrito que el hierro viene a sujetar a las naciones. Eso que vemos Génesis capítulo 1 podemos ver claramente que es un proyecto que viene a cumplirse en determinado tiempo. Eso que aparece ahí en Génesis capítulo 1 viene a ser un proyecto que posteriormente viene a cumplirse. Ahora que venga el Mesías nuevamente y esté entre nosotros, entonces tendrá cumplimiento en realidad, en una totalidad lo que está escrito ahí. Pues es claro que aún no ha tenido o no ha tomado todas las cosas debajo de sus pies, sino falta que sujete algunas, como lo dice Hebreos, capítulo 2, versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa hasta son ahí. Todas las... Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice que aún no vemos que le sean sujetas cosas, pero sí nos muestra la Escritura que cuando venga va a terminar de sujetar todas las cosas. Va a terminar de sujetar todo eso, y ese proyecto que está ahí en Génesis capítulo 1 se va a cumplir. Porque esa es la finalidad, que se cumpla ese proyecto que está ahí atrás. Por eso es que en realidad no fueron creados primero los cielos y después la tierra, sino vino a ser creada la tierra y después los cielos. Pues es así como el Padre lo está determinando. Es así como el Mesías lo está determinando. ¿Sí me di a entender, mi hermano Miguel? ¿Mis hermanos, sí me di a entender? ¿Sí se comprende que en realidad primero fueron creados la tierra y después los cielos? ¿Y no al revés?